Educación apto. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas, un gran saludo para ustedes que nos acompañan esta tarde. Damos inicio a una nueva emisión de nuestro programa Punto Diverso, un programa de la población LGBTI para todos ustedes. Recuerden que nos pueden sintonizar a través del dial 940 de amplitud modulada y por www.casadelacultura.gov.es. Hoy es miércoles 3 de diciembre y estaremos compartiendo con ustedes en los controles Daniel, frente a los micrófonos Nicanor Benítez y Jimmy Medina. Nicanor. Hola a todos, ¿cómo están? La tarde de hoy soleada, parece verano, la típica tarde de agosto de Quito, pero no hay vientos, los vientos de agosto, y no hay incendios sobre todo, eso es una buena noticia. Ya se acercan las navidades, bueno, antes de eso las fiestas de Quito. No sé, ¿qué te parece, Jimmy? ¿Cómo le ves a las fiestas? ¿Has salido? ¿Qué onda? Lo único que he podido ver, Nicanor, es el tráfico increíble que hay en la ciudad. Estas fechas es caótico circular por cualquier lugar. Utilice mejor el transporte público. Recuerde que es un buen servicio a la disponibilidad de todos. Así evita el tráfico, el excesivo tránsito. Y se evita el estrés de estar metido en el tránsito de Quito. Jimmy. Así es, Nicanor. El día de hoy hemos preparado un tema. Recuerden que los días miércoles estamos abordando los derechos humanos, ¿sí? Haciendo un recorderis de lo que son los derechos humanos, recordemos que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido y expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundamentada en condición política de los países y todos sus territorios. ¿Y qué son estos derechos, Nicanor? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Así que el día de hoy vamos a dedicarle a este tema. Y antes de nada quisiera, no sé, hacerles una aclaración. El día de hoy no vamos a tener música hasta tener muy en claro la que nos manda la nueva ley de comunicación en relación a la emisión de contenido musical. Así que espero que estén preparados para oírnos media hora completa hablando de derechos humanos. Vida, trabajo, placer, libertad, expresión, nuestros derechos. Bueno, ahorita nuestro querido Daniel Castellanos en controles nos hace una aclaración en relación justamente al comentario que les decíamos hace un minuto, ¿no?, de la nueva ley de comunicación y los contenidos musicales que se emiten en las diferentes radiodifusoras del país. Es el aspecto del 50-50, ¿no? O sea, de que los artistas nacionales de la música tienen el espacio del 50% disponible de toda una radiodifusora para que sean ahí emitidos su música, ¿no? Es algo muy positivo para los artistas de la canción de nuestro país, para dar a conocer su trabajo y su trayectoria, todo lo que conlleva, ¿no? El ser músico, el ser cantante en nuestro país. Pero no es el tema de hoy, el tema de hoy son derechos humanos, Jimmy. Así es, Nicanor. Dentro de lo que estamos abordando el día de hoy, ¿quiénes están obligados a respetar estos derechos humanos? todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas. Sin embargo, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos. Nicanor. Un poco también para ya entrar el ligar, digamos, este tema de los derechos humanos, que es amplio, o sea, nos cobija a todas las personas, a todos los seres humanos por el hecho de nuestra condición de seres humanos. Pero digo, o sea, para ligarle al tema específico de nuestro programa, que es diversidad sexual, nos gustaría también abordar el tema y si quieren hacernos llegar comentarios, pueden hacerlo al 099-8755-261. Les decía que vamos a ligar el tema de la diversidad sexual con los derechos humanos porque en los últimos días salió a la luz pública un decreto ejecutivo en el cual nombraba como la cabeza de la ENIPLA, que es la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes, a una persona que, según todo lo que se ha podido leer en redes sociales y en los medios de comunicación, está bastante ligada a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Esto, dentro de las poblaciones de la diversidad sexual, ha motivado una gran preocupación. Porque evidentemente, o sea, no es un secreto, o sea, creo que la mayor parte, al menos la Iglesia Católica como institución y toda la jerarquía que tiene, siempre ha estado de alguna manera en oposición a las demandas de los colectivos y de las personas de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersex. En la medida en que, por ejemplo, no están de acuerdo con el matrimonio civil igualitario, con la adopción, por ejemplo, de niños por parte de personas por parejas del mismo sexo. En fin, ¿no? Es una serie de temáticas relacionadas a la familia que siempre encuentra algún grado de oposición y de crispación, diría yo, en la jerarquía, en la cúpula de la Iglesia Católica. Y la persona de que les hablaba, que ahora a partir de la semana anterior específicamente está al frente de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazo en Adolescentes de NIPLA, ha estado bastante ligada, según entiendo, a esta congregación de la Iglesia Católica, que es el Opus Dei, caracterizado precisamente por ser la sección de la Iglesia Católica más conservadora, más apegada a los valores tradicionales de familia, lo que preocupa a los colectivos de la diversidad sexual es en qué medida el hecho de que esté al frente del ENIPLA una persona que tiene pensamientos, digamos, muy arraigados en cuanto a los métodos anticonceptivos, o al logro que fue también la introducción de la pastilla de anticoncepción de emergencia, la famosa pastilla del día después. ¿Cómo van a cambiar todos estos logros que se han venido dando desde que está al frente del Ministerio de la Cartera de Salud la máster Karina Vance? No sé, Jimmy, ¿a ti qué te parece este nuevo capítulo de la política nacional? Bueno, Nicanor, me parece muy preocupante el tema. Es por eso que el día de hoy hemos querido abordar dentro de los derechos humanos esta intervención específicamente. No sabemos aún qué es lo que va a hacer esta persona que va a dirigir el ENIPLA, pero específicamente lo que quería es recordarle un poco a Nicanor y a nuestros radioescuchas, es qué nos dice el Código Penal en la sección quinta, en los delitos contra los derechos a la igualdad. ¿Qué nos dice el artículo 176 que trata sobre la discriminación? La persona que, salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa, propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud, con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bueno, o sea, no creo que, esperamos que no nos toque tener que recurrir a estos instrumentos legales, exactamente, ¿no? Porque de todas maneras siempre hay que darle, o sea, oportunidad a ver que, cómo realiza su gestión. El asunto es que a veces es muy difícil que una persona se separe de sus convicciones para ejercer un cargo al que esté designada. A pesar de que todo funcionario público siempre debe desligarse de sus convicciones personales para ejercer el cargo público. Es por eso, Nica, que lo daba a conocer. ¿Qué nos dice el Código Integral Penal en la actualidad? El nuevo Código Penal que está vigente desde el 15 de septiembre. El dar a conocer a nuestro radio, escuchas esto, y de pronto si hubiera alguna mala interpretación de parte de esta autoridad o alguna implantación de su posición ideológica o creencia religiosa, creo que estamos prestos para la comunidad, y no solo la comunidad LGBTI, sino todos los que acabé de mencionar, que somos un conjunto de poblaciones que históricamente hemos sido discriminadas. Sí, no, y no, o sea, hablábamos del Código Orgánico Integral Penal, pero la misma Constitución en sus primeros artículos, el 1 y 2, consagra, ¿no?, el derecho que todos tenemos a gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que además nadie podrá ser discriminado entre las múltiples razones de discriminación en razón de su identidad de género u orientación sexual. Un poco para contextualizar a las personas que no conocían de lo que la labor del ENIPLA, el día de hoy leí un artículo de opinión de Silvia Buendía para el portal Jekyll City, en el que da un poco un recuento sucinto de lo que ha sido el ENIPLA hasta ahora y de sus logros, ¿no? Entonces, el ENIPLA se creó como una respuesta a los alarmantes resultados del Censo Poblacional y de Vivienda de 2010, en el que se demostró el incremento de embarazo adolescente en un 74% durante los últimos 10 años en el Ecuador. Este estudio también reveló que el 17% de adolescentes censadas entre 15 y 19 años había sido madre. Con estos resultados, Ecuador ocupó el segundo puesto de países andinos con un mayor número de embarazos adolescentes, según el Plan Andino de Prevención del Embarazo Adolescente. A esto se sumaron otros informes, como el estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre el elevado peligro de muerte materna en niñas y adolescentes. Las mujeres entre 15 y 19 años tienen entre el 17 y el 28% más de riesgo de morir debido al embarazo y al parto que las mujeres mayores de 20 años. Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, la falta de educación es uno de los factores que aumenta la posibilidad de que un adolescente quede embarazado. Las proporciones de embarazos adolescentes son hasta 4 veces más altas entre muchachas que no han tenido acceso a educación sexual y reproductiva. Un embarazo precoz aumenta la posibilidad de que la madre adolescente replique su condición de pobreza al menos por una generación más, pues son adolescentes que dejan de estudiar, y esto hace que les sea mucho más difícil acceder a un trabajo mejor remunerado. En Ecuador, las provincias con mayores índices de pobreza, Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, son también las provincias que tienen mayor tasa de embarazo precoz u adolescente. Tomando en cuenta las estadísticas, la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, el ENIPLA, creó la línea gratuita como uno de sus logros, 1-800-445-5566, para brindar asesoría sobre estos temas. En esta línea se pudo hacer énfasis en cuanto a las dudas que tuvieran las adolescentes sobre la planificación familiar y los métodos de anticoncepción. Recordemos que la Iglesia Católica siempre ha estado opuesta a los métodos de anticoncepción artificiales, es decir, a la utilización del condón, o sea, del preservativo masculino, a la utilización del preservativo masculino, a la utilización de la T de cobre, por ejemplo, el dispositivo intrauterino y diferentes, los otros. La pastilla del día después. Esa sí, obviamente, sí. Porque o sea, se acusa. Es una de las más. La que trae más conflicto y más enfrentamiento, ¿no? Pero, o sea, la simple pastilla anticonceptiva, o sea, la Iglesia siempre ha estado opuesta a ello. Y la Iglesia lo único que apoya es los métodos de anticoncepción naturales, es decir, los que están basados en el periodo regular de la menstruación. Y la abstinencia, exactamente, ¿no? Justamente en el artículo que hacía mención de Silvia Buendía hace caer en cuenta de eso, ¿no? Que los grupos que están ligados, los grupos más conservadores de la Iglesia, que están ligados también a las agrupaciones como 14 millones o los grupos Pro Vida, señalan que el mejor método para controlar el embarazo no deseado, el embarazo adolescente, y igualmente las infecciones de transmisión sexual, es el método del ABC, que es la abstinencia. De ahí el ser fiel viene del inglés, ¿no? Es la abstinence, el be faithful y condoms. Es decir, abstinencia, ser fiel y como última opción el uso del condón. La preocupación, el de que Mónica Hernández esté ahora al frente del NIPLA, tiene que ver con que ella en años precedentes, siendo asesora de la presidencia de la República, fue autora de un informe en el que hizo que el presidente tomara la decisión de suspender una de las campañas insignes, una de las campañas que llevaba la batuta en todas las actividades que lleva el ENIPLA todavía, que fue la campaña Habla Serio, Sexualidad Sin Misterios, y que se caracterizaba precisamente por la frontalidad de abordar el tema, ¿no? El informe que hizo Mónica Hernández motivó a que el presidente dijera o diera la orden de un stand-by sobre esta campaña, hasta reformularla y replantearla. Otro de los asuntos que preocupa, como les comentaba, es de que a nivel mundial y a nivel de organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, los métodos que son reconocidos para frenar las infecciones de transmisión sexual es precisamente el preservativo. Y la posición histórica de la Iglesia ha sido oponerse al preservativo. Entonces la pregunta que nos salta a la cabeza es si en realidad cuál va a ser el grado de modificación, porque creo que es evidente que va a haber una modificación en cuanto a las estrategias de política pública nacional de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Y porque, como les decía antes, no, las personas a veces no pueden separarse de sus convicciones, ¿no?, para ejercer el cargo público, a pesar de que deberían hacerlo, porque por sobre las convicciones personales siempre está la Constitución y las leyes, y afortunadamente tenemos una Constitución bastante garantista, que en este caso deberíamos apegarnos a ella para después de exigir una rendición de cuentas de cómo ha sido el trabajo de Mónica Hernández, de cómo va a ser el trabajo de Mónica Hernández al frente del ENIPLA. Bueno, Nicanor, esperemos que no tengamos que llegar a mayores y que su trabajo sea desde un punto profesional. Eso es lo que pedimos, profesionalismo en lo que se haga. Yo creo que indudablemente va a ser un trabajo profesional, pero va a ser... Porque, o sea, Mónica Hernández tiene una trayectoria, ella tiene un doctorado, un PhD, y todo lo que ella te va a decir para prevención va a estar justamente sustentado en las teorías que para ella son las adecuadas. Acertadas, claro. Siempre, entonces, ese es el problema también, porque va a exponer su punto punto de vista y hasta ahora ha sido el punto de vista que ha calado en el presidente, y por eso el presidente se ha mostrado bastante reacio a aceptar, por ejemplo, la teoría de género como teoría, y siempre habla del género como una ideología. En la medida en que, según las personas que hablan de ideología de género, de las teorías de género como ideología, argumentan de que es el feminismo radical, y como llevado como todo extremo lleva siempre a convicciones de tipo ideológico, pasional, emotivo. Entonces por eso hablan de la ideología de género, ¿no? Y no de la teoría, que es como en el mundo académico se ha abordado desde la década de los 70s, inclusive antes, cómo se construye el sexo socialmente, ¿no? Y eso es la teoría de género, es el estudio de las variables de construcción de identidad sexual sobre la diferenciación dicotómica entre hombre y mujer. Jimmy, me decías. Sí, bueno, Nicanor, estamos llegando a la parte final de nuestro ya programa del día de hoy. Imagínate, vamos, antes de despedirnos, bueno, nos vamos a despedir y los vamos a dejar con una canción para acompañarnos y que no se sientan un poco mal por habernos escuchado toda esta media hora. Recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde y a través de www.casadelacultura.gob.es. Para todo el equipo que hacemos posible Punto Diverso, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes esta tarde. Nos encontraremos en el próximo programa de Punto Diverso. Nicanor. Bueno, para culminar, también quisiera enviar un saludo a las personas que nos están escuchando, y particularmente a todas las personas de la Fundación Ecuatoriana Equidad, a los usuarios de la Fundación que mientras están esperando a que lleguen las tardes de talleres y las tardes de actividades culturales, siempre nos ponen ahí para escucharnos, ¿no? Así que un saludo para todos ellos, igual a todos los miembros de la Fundación. Igual quisiera recordarles que por Fiestas de Quito, el día de mañana, vamos a tener en la Fundación Ecuatoriana Equidad una actividad especial. Va a haber un campeonato de 40, va a ser una tarde para fortalecer los lazos de amistad entre los compañeros que nos visitan siempre en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Va a estar presente, según tengo entendido, por la invitación que me llegó al Facebook, dos artistas drag. Va a estar Drástica Lula y Bri. ¿Sí? Bri, una compañera que está saliendo al mercado este nombre, y disculpen, pero quiero hacerle publicidad a nuestro compañero Javier Pascual para que lo siga haciendo. Lo hace muy bien. Felicitaciones, John y Javier. Así es, adelante. Bueno, creo que, no sé, según tengo entendido, mientras hablábamos a través del vidrio con controles, no va a haber problema con en cuanto a la emisión de música nacional específicamente. De tal forma que desde el día de mañana creo que retomaremos también nuestros espacios, nuestro espacio de la misma manera que nos hemos venido manejando, ¿no? Dialogando y escuchando un poquito de música que nos ambiente precisamente el tema que se escogió para el día, ¿no? Así es que eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana. Pero en la impaciencia del hielo, me cuelgo hasta los dedos de sus pies. Y mi dolor se vuelve pan. Promoción.